Bienvenidos al podcast del mundo exterior. Este es el episodio número 26. Promo de cotidiano, toma 44. ¿Cómo le explicamos a mi madre qué es cotidiano? Tu madre ya sabe lo que es un podcast. Es un podcast semanal de noticias donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención de las portadas de los periódicos. En 30 minutos. Aproximadamente. ¿Y dónde nos puede buscar? No, pues, mamá, tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo en el rincón de la izquierda y ahí pones cotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a iTunes, mandarnos un mail o incluso seguirnos en Twitter como cotidianospod. Pero si tu madre no tiene Twitter, ella nada más conoce YouTube. Me vaya, YouTube es Dios. No, YouTube y Ubuntu. Será Ubuntu. Eso lo explicas tú. Bueno. Ya hacía tiempo que no grababa nada, La verdad es que ya tenía ganas de volver a grabar algo, aunque como sabéis sean episodios pequeñitos, pero bueno, estoy aquí de nuevo. Teníamos que grabar un episodio de Opinion League, otro podcast en el que estoy metido, y la verdad es que por muchos imprevistos, que yo he estado fuera, que el compañero no ha podido, rollos con la conexión a internet, ya llevamos días sin grabar y bueno, el mundo del podcast me ha venido y bueno, aquí estoy para grabar este pequeño episodio del mundo exterior. Hoy os quiero hablar un poco de una cosa que he hecho esta semana y la verdad es que es muy interesante para mí porque hacía tiempo que la quería hacer, pero por A y por B y quizá por un poco de miedo de que yo no soy muy cacharrero, pues no lo he hecho hasta ahora, pero bueno. Por fin he ampliado la memoria RAM de mi MacBook Pro. Un MacBook Pro que ya tiene ahora sus 2 añitos. La verdad es que no recuerdo muy bien de qué fecha era, pero bueno, es un MacBook Pro de... A ver, dejándolo mirar un momento. Es de la versión de principios del 2011. O sea, ya tiene... Es joven, pero ya tiene su tiempecito. Lo compré tal cual, es un MacBook Pro de 13 pulgadas, me parece que eran de los primeros que ya venían con Core i7 y escogí la versión Core i7 en vez de el i5 porque digo, bueno, ya que me compro un portátil, pues mi primer Mac, pues ya le metemos un poquito de caña al procesador. Aunque no quise ampliar ni la RAM que te da Apple ni nada porque digo, uff, ya el precio se iba bastante como todos sabéis. Pues bueno, me ha estado estos años dando un rendimiento genial y no hay que engañaros, el rendimiento me lo da igual. Pero claro, siendo desarrollador hay veces que necesitas ese extra de RAM. Más que nada cuando tienes, por poner algo, el Xcode abierto, un Photoshop con los gráficos de una aplicación en alta resolución, además ahora que tenemos las interfaces para el iPad Retina y todo esto, este rollo, la verdad es que los ficheros ocupan mucho, esto todo se carga en la RAM y si encima tienes el Chrome o el Safari abierto para buscar cositas y alguna aplicación que te ayude a programar más rápido, pues todo esto se suma y bueno, llega un punto de los 4 GB se quedan cortos. Como os comentaba, pues nunca he querido hacer el paso, más que nada porque como digo, yo no soy muy cacharrero, como decía un profesor mío de tecnología en la universidad, no, a los de gestión, a los que estudiamos esta carrera de informática de gestión, nos decía que nosotros no somos de hierro, nosotros somos de numeritos y de bits, pero el hierro nos cuesta un poco. Pues a mí, yo soy el ejemplo claro, desde siempre me han gustado mucho los bits, ver Matrix y todas estas cosas, pero en cambio yo para el hierro, para abrir ordenadores y tocarlos, pues siempre me ha dado un poco de respeto, quizá porque, bueno, porque de pequeño tampoco es que de esos que, guau, sí, con 10 años ya tenías un ordenador. Yo no era de esos y cuando mis padres me pudieron comprar un ordenador, eso era sagrado, vamos, no quería ni abrirlo, ni romperlo, ni nada, porque era lo único que tenía y tenía que cuidarlo. Así que, bueno, ya sabéis, yo no soy de estos. Y se ha notado porque, bueno, a la hora de cambiar la RAM, pues el acojone no lo tienes en el cuerpo. Pero bueno, volvamos un poco atrás y os voy a comentar. Todo esto vino porque hace poco fue el Black Friday y como estaba hasta arriba de trabajo, ni vi de nada, ni las ofertas ni nada. Me he perdido bastantes aplicaciones y un par de juegos que podía haber sido interesante comprar. Pero bueno, esperemos que con las ofertas de Navidad y tal, en Steam se vuelvan a rebajar las cosas y puedo volver a tener la oportunidad. Pero ya al haber escarmentado ya el domingo, porque el domingo leí el Reader, las noticias y tal, y vi que todas las rebajas que yo no había podido aprovechar, y me enteré que el lunes hacían lo del Cyber Monday. Digo, wow, aquí tenemos que aprovechar. Y vi un tuit de que en Magníficos, esa web de esa tienda online de mayormente de cosas, de accesorios para Apple y tal, pues hacían una rebaja, una buena oferta si comprabas la RAM y los SSD, los discos de estado sólido. Pues ya que estaba, miré y bueno, era el momento. Miré las ofertas que había, me parecía un precio justo, me parece que la oferta era que te regalaban el transporte y tal. Y bueno, miré la RAM que necesitaba mi Mac y me encontré una RAM de 16 GB, dos unidades de 8, que eran compatibles con mi modelo, y nada, me las compré. También aproveché para ampliar la RAM al MacBook de mi pareja, que tiene un MacBook blanquito, de los últimos que se hicieron. Con 2 GB de RAM se lo subí a 8. Y ya que estaba, por si acaso, tengo algún destornillador por aquí en casa, pero ya que estaba me compré el paquete de tornillos, de destornilladores especiales para Macs y dispositivos de este tipo. Pues nada, por 100 y poco, no sé si fue en 120 o así, me llevé 16 GB de RAM para el Pro y 8 para el blanquito, que es lo máximo que pueden tener estos ordenadores. Y bueno, me llegó en 2 días y me dispuse a ponerlo. Como os digo, un poco de miedo en el cuerpo, porque digo, bueno, hoy puede ser que tenga un Mac más potente o puede ser que me quede sin Mac. Entonces me tragué bastantes vídeos y me leí tutoriales y todo para estar bien seguro de lo que hacía. Y nada, pues me puse a girar el Mac, destornillarlo, quitar la parte inferior. Y me gusta mucho lo de que tienes que tocar, antes de nada, tienes que tocar alguna parte metálica, la carcasa de lector de CDs o algo así, para librar la electricidad estática que tú puedas tener y no cargarte ninguna circuitería interna. Curioso. Sí, sí, curioso. Sobre todo si no hubieras leído nada y te pones a hacerlo directamente, pues eso no lo haces. Y puedes, supongo que puede, no es muy común quizá, pero sí que puedes tener algún cortocircuito y cargarte algo. Curioso, curioso. Pues nada, una vez localizas la RAM, muy fácil. Quitarlas es muy fácil. Ahora, para ponerlas, el sistema es chungo, chungo. Tienes que hacer presión. A ver, es fácil. Pero claro, con el miedo de que vas a romper la RAM. Y mira, si rompes la RAM me da igual, te compras otra y ya está, pero como rompas lo que es el enchufe de la RAM, ahí sí que la has cagado. Y vamos, miedo en el cuerpo ahí. La primera entra bien, pero la de arriba, ¿cómo me costó ponerla? Y lo curioso es que no acabo de entender muy bien el sistema de entrada, porque luego se lo hice al MacBook blanquito y también me pasó lo mismo. O sea, la segunda RAM me costó ponerla bastante más que la primera. Pero bueno, aquí funciona todo. Después de meterla, reinicias el ordenador y tal, compruebas que todo funciona. Mi MacBook Pro parece que va de perlas. Del blanquito no he tenido ninguna queja. Y parece que todo está funcionando. ¿Se nota? Sí, se nota. Se nota y vale la pena, porque directamente la carga del ordenador es más rápida. El impacto que tiene, yo no creía que fuera tanto, pero veo que sí. Que no sé si será que puede guardar más cosas en caché o así, y que al cargar la RAM es más rápida o cualquier cosa, pero la carga inicial del ordenador es más rápida, el apagado del ordenador es más rápido, y directamente todo se mueve, lo noto más fluido, no drásticamente, ahora no os penséis, este está diciendo aquí que tiene un ordenador nuevo, no. Simplemente lo noto bastante con los navegadores, porque últimamente los navegadores empiezan a chupar mucho, mucho, mucha RAM, las webs empiezan a estar muy cargadas y el Chrome con 5 pestañas ya se te va la RAM, pero muy rápido. Y nada, es muy, lo que más gracia me hace, tengo el programita este de eStats, me parece que se llama, que te salen aquí en la status bar estadísticas del ordenador, la conexión a internet, los grados de la CPU, y hay una barrita que tengo con la RAM y que, pues bueno, antes casi estaba siempre llena o al 75% más o menos, y ahora pues siempre la veo al 25%, no he pasado ni de la mitad de la RAM en con ningún momento, así que estoy contento. La verdad es que lo recomiendo mucho. Si tenéis un ordenador ya que tiene un par de añitos y os va medianamente bien, no penséis en cambiarlo ni en broma. O sea, vais, compráis una RAM que están muy baratas, lo ampliáis, le metéis todo lo que podéis y vais a notar que el ordenador se vuelve a rejuvenecer y vuelve a vivir. Con los nuevos modelitos del MacBook y el MacBook Air, bueno, parece que están la cosa más complicada porque están soldadas y todo este rollo. Pero bueno, si podéis, ya os digo, antes de pensar en un nuevo ordenador, no os dejéis embaucar por las retinas displays y todo esto, porque un ordenador de hace 2 años aún tira mucho y va de perlas. A ver, si necesitáis algo en concreto, que editáis vídeo en alta definición, que trabajáis de esto, es lo de siempre. Y da por lo mejor por vosotros. Pero para un caso general, ya os digo, si notáis que os va un poquito más lento últimamente con la actualización del sistema operativo y estas cosas, pillad una RAM y a correr. Muchos me han dicho que si de verdad quería notar una mejora, que le ponga discos de estado sólido o unidades de estado sólido. Ahora mismo no sé bien cómo se llaman, pero bueno, los SSD, todos sabemos de qué hablamos, que eso sí que se nota, la velocidad de acceso se nota mucho. Y pues la verdad es que me parece que no lo voy a hacer por ahora, porque ya os digo, he hecho como un... he rejuvenecido otra vez mi ordenador, y cuando, si dentro de un año o así, noto que vuelvo a notar que está un poco lentito, pues me miraré los discos estos, a ver si están más baratos y tal. Mucha gente piensa que es porque tienen menos capacidad, por lo que la gente no los coge, pero yo no, en mi caso no creo que sea así, porque teniendo toda la carga multimedia en el NAS, la verdad es que no me hace falta mucho en el ordenador. Ahora mismo me parece que con el Mac me venían un disco de 500 gigas, me parece. Normalmente tengo 200 libres, no me preguntéis dónde están los 300, porque no hay manera de encontrarlos, me parece que se lo lleva casi toda la fototeca. Pero bueno, eso ya es otro tema. Así que nada, desde aquí os recomiendo que lo hagáis, que no tengáis miedo, porque lo podría haber hecho antes, pero bueno, mira, me ha ido bien porque así he aprovechado esta oferta y ya está. Así que hacedlo y mirad vuestros dispositivos si podéis darle una nueva vida antes de tirarlos y compraros algo nuevo. Así que nada, un podcast cortito, aunque espero grabar otro prontito. Y nada, un saludo y hasta pronto.